que no, pero después dije, rólame una pues, una que me pueda hacer y termine hasta amanecer. Pero quién se quejaría, y menos en la tía, lo que pasó ese día ni planeado me salía. Le dije ahorita vengo pero ya me conoce, sabe que la palabra tranquilo me desconoce. Loco, pa' mí esto siempre ha sido normal, ahora tengo vieja por eso apagué mi celular. Hijo, sé que pronto me comprenderás, pero que eso pase con tu jefa que me queja más. Y qué más da, pa' qué me quejo si ya no hay pa' atrás. Además, esto ya no pinta para un día nomás y ve nomás. Parece que ya nada me importa, lo que se me antoja si mi vieja no lo soporta. Lo que pasa aquí se quedará aquí. Rólame otra pinche Kawasaki. Hace mucho tiempo que no voy pa'l otro lado, pero esta noche creo que voy a terminar cruzado. Sin agüite para que la mente desquite, la parranda es un defecto que no creo que se me quite. Les dije que no, pero después dije, rólame una pues, una que me pueda hacer y termine hasta amanecer. Pero quién se quejaría, y menos en la tía, lo que pasó ese día ni planeado me salía. Salí pa' la tienda, pasé a saludar a los carnales de la esquina que se juntan a la vuelta. Miro que otro homie va subiendo la banqueta con una bolsa de tipo camiseta con pura caguama muerta. Me dijeron que le quédate un rato en el barrio, otro ya traía en la mano ponchado su gallo. Intenté alejarme, dijeron pégate un trago y en ese momento se me metió el diablo. Yo porro tras porro, si soy la potra, yo quiero una modelo, una victoria, venimos por la corona. El más prendido canta y asiente que entona, y un trago de la chela pa'l rebote de las clonas. Cuida tu mona que la trupa anda filosa, el anillo de matrimonio lo guardamos en la bolsa. Ya palio madre, coopera, chapa una bonza de la lavada rosa y a vasos pa' tu fosa. Miro la banda bien acelerada, culera la cruda que espera mañana, que suba el humo por toda la casa, que presta moda por toda la manzana. Porque esta noche no creo yo volver pa' mi hogar, menos que me dejen entrar. Les dije que no, pero después dije, rólame una pues, una que me pueda hacer y termine hasta amanecer. Pero quién se quejaría, y menos en la tía, lo que pasó ese día ni planeado me salía. Motherfucking real.